sucio lugar. Cuando el día se acaba, siempre salgo a caminar, recordando lo pasado y esperando lo que vendrá. En esta vida tan amarga que me ahorca sin piedad, sintiendo el tiempo pasar sin poderlo aprovechar. Hasta que aparezca el sol, la calle voy a estar. Hasta que aparezca el sol, el lujo de la ciudad. Hasta que aparezca el sol, ellas me acompañarán. Hasta que aparezca el sol, y me vuelva a despertar en algún sucio lugar.